puso poder, también autoridad, para que ordenara a Characana. Y Dios le demostró cuán grande es su amor, porque sacaba al pueblo para darle bendición y llevarlo a la tierra prometida, y que fueran felices junto a Jehová su Dios. Y llevarlo a la tierra prometida, y que fueran felices junto a Jehová su Dios. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Muchas veces, queridos hermanos, nos preguntamos si existe el infierno. Amén. Hay muchos mitos en torno a esto, porque algunos hermanos queridos piensan que el infierno está en la tierra. Otros piensan que no existe, que es solamente un cuento para asustar. Amén. Pero la palabra de Dios, hermano querido, habla de muchas partes respecto a la existencia del infierno, como un lago de fuego que nunca se apaga. Amén. En Apocalipsis 20:21 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Usted, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, ¿usted se arriesgaría a caer en él? La única manera, mis queridos hermanos, la única manera por la cual el ser humano puede escapar del infierno es creyendo en Cristo. Amén. Sí, es creyendo en Cristo, mis queridos hermanos, y aceptando así su obra redentora como Salvador del mundo. Amén. Jesús les ama y quiere hacerlo una nueva criatura e inscribir su nombre también en el libro de la vida para salvar su alma del infierno. Amén. Amén, amén. Así, hermanos queridos, damos inicio a este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, ustedes que están en la sintonía con el Señor. Hoy, lunes, que es el día de alabanza y adoración a Jehová Dios, a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto es, como usted bien lo sabe, por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Estamos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, el Gran Concepción, y también en el mundo entero. Amén. Sí, en el mundo entero, por supuesto, ahí a través de la señal espaciosfm.cl. Acompáñanos, acompáñanos tú, hermano querido, hermana, vecino y amigo, a recibir a Cristo en nuestro corazón a través de su programa No Estamos Solos. Había resucitado. Cansado de pecar, hastiado de amigos, me vi llorando mi desgracia y mis errores. Cual pródigo viví y al cielo descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos.

Hola, ¿ves quién también están en la sintonía? Y ellos nos estaban escuchando a través de Facebook, por supuesto. Claro que sí. Bueno, ahora tienen que continuar escuchándolos, pero a través de su radio Espacios FM 107.3. O si no, nos siguen escuchando ahí en la señal en el www.espaciosfm.cl. Amén. Muchas gracias por estar en la sintonía. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted, mi hermano, hermana, vecinos y amigos que están en sintonía? ¿Qué hará usted para agradar a Dios? Fíjese que no es suficiente con creer en Él. Al fin y al cabo, hermanos, la Biblia dice que hasta los demonios creen que Dios existe, según Santiago 2:19. Amén. Pero es evidente que no hacen la voluntad de Jehová, ni tienen tampoco su aprobación para complacer a Dios. No solo, hermanos queridos, tenemos nosotros que creer que existe, sino también, hermanos queridos, hacer su voluntad. Pero además debemos también, hermanos, salirnos de la religión falsa y abrazar a la verdadera. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo, hermano querido, mostró que no debemos participar en la adoración falsa, porque él escribió diciendo: sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo los recibiré. Según 2 Corintios 6:17 y también en Isaías 52:11. Por lo tanto, mi querido hermano, los cristianos verdaderos evitan todo lo que tenga que ver, hermano querido, con la religión falsa. Porque la Biblia, hermano, nos enseña que todas las religiones falsas forman parte de Babilonia la Grande. Amén. Según Apocalipsis 17:5. Este nombre, hermanos, nos recuerda a la antigua ciudad de Babilonia, donde nació la religión falsa, después, hermanos, del diluvio de Noé. Amén. Porque muchas enseñanzas y prácticas, hermanos, que hoy son comunes en la religión falsa, surgieron, hermano querido, en Babilonia hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, sus habitantes, hermanos, adoraban triadas o trinidades de dioses. Y en nuestros días, la principal doctrina, hermanos, de muchas religiones es justamente la Trinidad. Pero la Biblia, en cambio, hermano querido, enseña con toda claridad que hay un solo Dios verdadero. ¿Amén? Sí, hay un solo Dios verdadero. Ese es lo que nos enseña la Biblia y su nombre es Jehová. ¿Amén? Y que Jesucristo es su Hijo, según Juan 17:3. Los babilonios, hermano querido, creían que el hombre tenía un alma inmortal, que seguía viviendo después de la muerte. Eso es lo que ellos creían, que tenía un alma inmortal y que seguía viviendo después de la muerte del cuerpo y que podía, hermano querido, sufrir en un lugar de tormento. Amén. Sí, que podía sufrir en un lugar de tormento. Pero hoy, hermano, la mayoría de las religiones enseñan que tenemos un alma o espíritu inmortal que puede sufrir en el infierno.

Amén. El Señor bendiga a nuestra querida hermana Sonia Fernández, quien está en la sintonía también. Muchas bendiciones para ella. Hay muchas hermanas que escuchan este su programa, escuchan Palabra de Dios a través del Facebook y también a través de la señal online, que en el www.espaciosfm.cl, y también por supuesto por su radio Espacios FM 107.3. Lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, estamos en ¿qué hará usted? La religión, hermano querido, hermana, la religión que se practicaba en la antigua Babilonia se esparció, hermano, por toda la tierra. Por lo tanto, es lógico, hermano querido, es lógico concluir que la moderna Babilonia, la grande, simboliza, hermanos, el imperio mundial de la religión falsa. Pues bien, Dios, hermano, ha predicho que ese imperio tendrá un final repentino. Amén. Según Apocalipsis 18:8. ¿Comprende entonces usted, mi hermano, hermana, por qué es tan importante separarse por completo de Babilonia la Grande? Jehová Dios, hermanos, desea que usted y yo y todos nos salgamos de ella. Amén. Pero nos salgamos sin tardar, sin tardar mucho. ¿Amén, mis hermanos? Claro, porque mientras todavía, fíjese usted, nos queda tiempo, debemos hacerlo. Según Apocalipsis 18:4. Al tomar usted, hermano, la decisión de abandonar la religión falsa, es posible, hermano querido, que algunas personas se alejen de su compañía. ¿Amén? Pero sin embargo, usted, al servir a Jehová junto con su pueblo, ganará mucho más de lo que pueda perder. Amén. A usted, hermano, le ocurrirá lo mismo que a los primeros discípulos de Jesús, quienes habían dejado otras cosas para seguirlo. Pero llegará a tener muchos hermanos y hermanas espirituales, hermano querido. De hecho, formará parte de una gran familia mundial. Amén. Una hermandad de millones de cristianos verdaderos. Aquellos que le mostrarán, hermano querido, el auténtico amor, y tendrá la maravillosa esperanza, mi querido hermano, de vivir para siempre en el sistema de cosas venideras, según Marcos 10:28-30. Pero además, puede que las personas que se aparten de usted, hermanos, porque ahora tiene otras creencias. Con el tiempo, hermanos, aprendan lo que la Biblia enseña. Amén. Y se haga siervo de Jehová usted. Gloria al Señor. Claro, es lo que desea nuestro Señor, que usted también alabe y glorifique su nombre. Fíjese que también la Biblia nos enseña que Dios pronto acabará con este mundo malvado y lo reemplazará, hermano, por un mundo justo, gobernado por su reino. Amén. Según 2 Pedro 3:9-13. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso, hermano, será ese nuevo mundo. En él solo habrá una religión, una adoración verdadera. Amén. Así es, una adoración verdadera. ¿No le parece, mi querido hermana, hermano, hermana, vecino y amigos que están en la sintonía con el Señor? ¿No le parece que debería usted dar los pasos necesarios para reunirse, hermanos, desde ahora con los verdaderos siervos de Dios? No, no, no, no, no, no, no, no. te busqué, Señor, por todas partes. No he podido ni siquiera oír tu voz. ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? Dime pronto. Partes moras, pero donde no te he buscado ya, en palacios, en las mesas con los ricos, en las grandes catedrales, si no estás. Dios está en los templos más sencillos, Dios está en el corazón de un niño. En el trino de las aves, en el color de las flores donde nace y muere el sol. Dios está donde dos o tres orando y su nombre invocando. Dios está en este lugar. Dios está donde dos o tres orando y su nombre invocando. Dios está en este lugar. El cielo y la ciencia con su magia lo impulsó. Un día, como un ave, emprendió el vuelo y el espacio con astucia conquistó. Desde allá miró este mundo indiferente y se sintió ser el más grande triunfador. Dios por todas partes y al no verlo pregono no existe Dios. Dios está en los templos más sencillos, Dios está en el corazón de un niño, Dios está en el trino de las aves, en el color de las flores donde nace y muere. Amén. El Señor bendiga a nuestro vecino Claudio Salgado, quien está en la sintonía también, escuchando, ¿no es cierto?, palabra de Dios. Muchas bendiciones para él y muchas gracias por estar en la sintonía, por supuesto. Nosotros estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, con el tema ¿qué hará usted? Imagínese usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, imagínese que descubre que alguien ha estado arrojando a escondida así cosas tóxicas muy cerca de donde usted reside. Todo el barrio está contaminado y su vida también corre peligro. ¿Y qué puede hacer usted? Lo más probable, mis hermanos, es que trate de mudarse de ese lado. Pero aunque se marche del lugar, hermano querido, tendrá que contestar una pregunta muy importante. ¿Estoy envenenado? Algo parecido, hermanos, algo parecido sucede con la religión falsa. Porque la Biblia nos enseña que está contaminada con enseñanzas y prácticas inmundas o sucias, según 2 Corintios 6:17. Por eso, hermanos, es vital salirse de la Babilonia la Grande. Amén. El imperio mundial de la religión falsa, según Apocalipsis 18:2-4. ¿Lo ha hecho usted ya? Si es así, lo felicitamos. Pero no es suficiente con que abandone una religión falsa, hermanos, o presente su renuncia a ella. También, hermano querido, también debe preguntarse, ¿quedan restos de la adoración falsa en mi vida? Usted debe hacerse siempre esa pregunta. Escucha. recíbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, ya no soy digno que me digas hijo de mi vida, porque he pecado contra ti. Déjame tan solo estar aquí, en tu mesa no me des lugar. Ya tengo bastante con que tú me des tu perdón. Recíbeme, no con honores ni con fiesta. Recíbeme, porque a tu lado soy feliz. Pues me he dado cuenta que es mejor un día en la casa del Señor que vivir mil días separado de tu amor. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Recíbeme, tan solo quiero tu perdón. No soy señor, ya no soy digno que me digas hijo de mi alma, porque he pecado contra ti. Déjame tan solo estar aquí, en tu mesa no me des lugar. Ya tengo bastante con que tú me des tu perdón. Recíbeme, no con honores ni con fiesta. Recíbeme, porque a tu lado soy feliz. Pues me he dado cuenta que es mejor un día en la casa del Señor que vivir mil días separado de tu amor. Recíbeme. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Ahí está nuestro hermano Estanislao Marino, ¿no, Mar? Con su alabanza, recíbeme. Mi hermano querido. Hay muchos hermanos, hermanas, vecinas y amigas que están en la sintonía. Amén. Así como está Hugo, Manuel y Raúl Matamala, escuchando este es su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así que el Señor le bendiga mucho a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora. Muchas bendiciones para él. El Señor bendiga grandemente también a nuestro pastor Israel Villa. Y por supuesto, muchas, muchas bendiciones para toda su congregación en general. Hoy día, como día lunes, seguramente hay Dorcas en su templo, ¿ya? Así que Dios bendiga también a todas las hermanas Dorcas, ¿ya? Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y para su querida esposa, que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga, por supuesto, también a toda su congregación. Y también deben haber Dorcas ahí, o a lo mejor no, no sé, pero si es así, también muchas bendiciones para cada una de ellas que van a alabar y a glorificar y a rendirle culto a nuestro Señor. Muchas bendiciones para ellos. Recordamos así nosotros, como siempre en cada uno de estos programas cristianos evangélicos, no estamos solos, a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. También recordamos a nuestro querido hermano Juan Manuel Silva. Lo recordamos así como a nuestra pastorcita todos los días que alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Así recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, ¿no? El Señor le bendiga a cada uno, mis queridos hermanos. El Señor bendiga también a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga grandemente a ellos y a toda su familia, ¿no? Nosotros estamos con el tema en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, ¿qué hará usted? ¿Ya? Hay personas, hermano querido, que tienen imágenes o altares en su casa desde hace mucho tiempo. ¿Es por si acaso ese su caso? Si es así, tal vez le parezca, hermano, extraño o incorrecto orar a Dios sin utilizar algo visible. Amén. Puede que hasta les tenga cariño a algunos de estos objetos. Pero sin embargo, es Dios, hermanos, quien decide cómo debemos adorarlo. Y la Biblia enseña que Él no quiere que utilicemos imágenes. ¿Ya? Sí. Dios no quiere que utilicemos imágenes para adorarlo a Él. Amén. Según Éxodo 24:5. También en Salmo 115:4-8 y también en Isaías 42:8. Por lo tanto, hermanos, hermanas, para ponerse de parte de la adoración verdadera, usted, hermano querido, hermana querida, debería destruir todos los objetos que posea y que estén relacionados con la adoración falsa. Amén. Trate, hermanos, trate de verlos igual que Jehová, como una cosa detestable. Si es que ya claudicaste, angosto y con muchos problemas, pero si eres valiente, al final tendrás la vida eterna. No le des gusto al diablo, ni te importe que diga la gente, porque fuiste comprado, no con plata, sino con su sangre. En un libro tu nombre está escrito con letra imborrable. Nunca mires al hombre, porque el hombre siempre ha de fallarte. En quien tú

mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. El Señor los bendiga, ¿no? Hermanos queridos, hermanas, es una alegría para este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos, de escuchar un llamado, ¿no es cierto?, y unas palabras de un hermano joven. Me refiero a nuestro hermano Nicolás Villarriera. Nicolás se atreve, ¿no es cierto?, a llamarnos. Se atreve también a enviarles cariñoso saludo a toda su familia, dice, y también a toda la congregación de la iglesia donde él asiste, ahí al Templo Autónomo de Dios Pentecostal, ¿no es cierto? Él les envía un cariñoso saludo y muchas, muchas bendiciones para cada uno de la congregación del Templo Autónomo de Dios Pentecostal. El hermano Nicolás Villas Rivera, por supuesto, un hermano joven, un hermano que siempre se ha comunicado con nosotros porque le encanta su programa, le encantan las alabanzas. Y él también solicitó una alabanza, la que usted acaba de escuchar, por nuestra hermana Gladys Muñoz, alaba a Dios. Esa alabanza la solicitó nuestro hermano Nicolás Villa Rivera, por supuesto. Y bendiciones también para sus papitos, por supuesto que a lo mejor hay alguno acompañándolo ahí, escuchando su programa. Así que Dios los bendiga mucho a cada uno de los que están en la sintonía, en especial a toda la juventud que nos está escuchando. Hermano querido, la palabra del Señor, usted sabe dónde estaba, que le dimos lectura, por supuesto. Estaba en Hechos, capítulo 16, versículo 16, y le dimos lectura hasta el 26. Amén. El 16 dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Hermano querido, el Señor nos bendiga, ¿no? Siempre hay personas, hermanos, que se aprovechan de otras. ¿Para qué? Para que le llene, hermanos, los bolsillos de dinero. ¿Amén? Así hace Satanás, pues, hermanos queridos, ¿no? Así utilizó también a esta muchacha y le dio el espíritu de adivinación. ¿Ya? Pero para ganancia, hermano, de sus amos. Dios nos bendiga, ¿no? Vamos al comentario de la palabra del Señor. Nadie está, hermanos queridos, en mayor peligro que los que niegan la existencia de Satanás y sus ángeles. Amén. Porque muchos prestan, hermano, atención a sus sugerencias, hermanos queridos, mientras suponen que están siguiendo su propia sabiduría. Amén. A medida que nos acerquemos nosotros al fin del tiempo, hermanos, cuando Satanás ha de obrar con mayor poder para engañar, hermanos, hará circular por donde quiera la creencia de que él no existe, y así su secreta consiste en ocultarse a sí mismo. Hermanos, él quiere hacer creer que no existe. Dios nos bendiga, ¿no? Y así él se oculta, hermanos, a sí mismo. Y así también el esconder sus métodos de trabajo. Amén. Fíjese usted, hermanos queridos, que el gran engañador teme que lleguemos, hermanos, con sus procedimientos así para disfrazar su verdadero carácter. Amén. Ha hecho que ese carácter ha hecho que sea, hermanos, representado de tal manera que se lo considere algo ridículo o despreciable. Amén. Le agrada, hermanos, ser pintado como deforme o repugnante, mitad animal y mitad hombre. Le gusta, hermano, oír su nombre usado como objeto de diversión y de burla, hermano querido. Y debido a que se ha disfrazado con consumada habilidad, hermanos. Y muchos preguntan, ¿existe realmente un ser semejante? Debido, hermano, a que Satanás puede dominar con rapidez la mente de quienes son inconscientes, hermanos, de su influencia. La palabra de Dios, hermanitos queridos, la palabra de Dios descubre ante nosotros su fuerza secreta y así nos coloca a usted y yo en guardia con él. Amén. Así podemos hallar también asilo y liberación en el poder superior, hermano, de nuestro Redentor. Nosotros solemos asegurar cuidadosamente, hermanos, nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestra propiedad, hermanos, y nuestra vida de los malos hombres. Amén. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos, hermano, contra cuyos ataques no tenemos defensa alguna, si dependemos de nuestra propia fuerza. Amén. Si lo permitimos, hermano, ellos pueden desequilibrar nuestra mente y así atormentar nuestro cuerpo y destruir también, hermano querido, nuestras posesiones y nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que su palabra nos ha hablado que es capaz de utilizar a la juventud. Así como a esta joven, hermanos, que utilizó nuestro Señor, hermanos, a esta muchacha que le había Satanás dado el espíritu de adivinación para que así aquellos hombres que siguen a Satanás puedan llenar sus bolsillos de dinero, hermano. Pero bajo sus cuidados, bajo los cuidados de Cristo, nosotros estaremos seguros, pues los protegen a nosotros los ángeles, estos ángeles que los superan en fuerza a los otros ángeles malignos. El maligno, hermano querido, no puede atravesar la protección que Dios ha colocado en torno a su pueblo. Téngalo presente, hermano, que el maligno no puede atravesar la protección que Dios ha colocado en torno a su pueblo. Familia mía, que te hace daño por tu creador. Desde que lavó mi ser. que regrese por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador salva, sana. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández. Muchas bendiciones para ella que está en la sintonía. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Rosa Elena Vera, que también están en la sintonía, por supuesto, a través de la señal ahí en el www.espaciosfm.cl. El número de teléfono de la bendición es el 41-22-22-363. Número de teléfono de la bendición es el 41-22-22-363. Me lo estaban solicitando por ahí, ¿no? Dios les bendiga. Le voy a invitar, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía, ¿no es cierto?, que oremos al Señor y le demos gracias por todo lo que hemos podido realizar en su nombre, en su programa hasta este momento. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, delante de tu divina presencia, te damos primeramente las infinitas gracias por todas tus bondades, Padre, que tú has tenido con cada uno de nosotros. Por todas tus bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor. Señor, y por todas tus protecciones que tú has tenido con cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos de Pedro, el río Sañato con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás siempre a nuestro lado, Padre. Porque tú no te separas de nosotros, sino que somos nosotros, Señor, quienes nos separamos de usted. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, y nos ayudes y nos sigas, Señor, enseñando, Padre, de cómo podemos y debemos alabar y glorificar tu sagrado nombre. Te damos las gracias por esta bendita palabra, Señor, que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has dado una enseñanza más. Algo más para que quede grabado, Señor, en nuestro corazón. Y no tan solo para eso, Señor, sino que también podamos ponerla por obra y podamos practicarla, Señor. Porque nuestro mejor ejemplo en ti, Señor, son nuestros testimonios que podemos entregar practicando, Señor, lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que tú no te separas, Señor, de cada uno de tus hijos quienes en esta hora claman a ti y piden a ti, Señor, ya sea por enfermedades, por necesidades, por problemas, por angustias, Señor, por cada cosa que ellos piden, Padre, lo hacen sabiendo que tú eres el único que lo puede escuchar y que le puede dar solución a cada una de ellas. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que están enfermos, aquellos hermanos, hermanas, quizás vecinos, amigos que están enfermos, Señor, claman a ti. Nosotros solamente podemos hacértelos presentes, Señor, y pedirte, Padre, que si es tu voluntad, tú obres con ellos, Señor. Que si es tu voluntad, Padre, tú hagas la obra en ellos, pero que se haga tu voluntad, no la nuestra, Señor. Porque nosotros deseamos muchas cosas. Deseamos, Señor, tantas cosas. Pero pedimos, sí, con mucha humildad, que se haga tu voluntad sobre nosotros. Bendito Dios, te hago presente, Señor, a todos los niños, a todos los niños de esta población, Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, y a todos los niños del Gran Concepción, del país y del mundo entero, Señor. Quieras tú, Padre, que ninguno se encuentre enfermo. Y si alguno lo tuviera, si alguno tuviera su enfermedad, tú les ayudes, Señor. Tú le puedas sanar. Le puedas quitar esa dolencia a estos niños, ese malestar de su cuerpo, Señor. Pedimos, Padre eterno, que tú estés siempre con ellos, Señor. Y pedimos, Señor, que tú seas ayudándole, Padre eterno. Que tú seas, Señor, junto con ellos en cada instante. A pesar de que no debemos de pedírtelo porque sabemos que tú lo haces, Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por el cuidado que tienes con ellos, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas también a cada uno de sus padres, a cada uno de sus familiares, Señor, porque ellos sufren por las enfermedades de sus hijos y de sus niños, Señor. Los niños están estudiando, Señor, en el día de hoy. Cuídales tú, Señor, en su trayecto. Cuídales tú, Señor, en su ida para el colegio, en su regreso a sus hogares. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, y te hacemos presente, Padre Eterno, a todos los enfermos que están en las cárceles y también a todos los enfermos que están en los hogares, bendito Dios. Padre Celestial, porque ¿a quién podemos acudir si no es a usted, Señor? Porque usted logra, Señor, lo imposible y lo que es también imposible para los médicos y para nosotros, Señor, para usted todo es posible, Señor. Dejamos en tus manos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los enfermos, a los que están con problemas, con dificultad, Señor, para que tú obres con ellos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. ¿Alguno de ustedes quiere cantar algún solo? Yo. Muy bien, vamos a ver cómo cantas. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. A ver tú, chaparrito. Yeah.

El Señor bendiga también a Bernardina Necuñir, ¿no es cierto? Porque ella también está en la sintonía. Y también el Señor bendiga a Marianela Fernández. Y muchas bendiciones para nuestra hermana Rosa Elena Vera. El Señor le bendiga mucho y muchas gracias por estar en la sintonía. Pronto viene Jesús a la tierra, pronto viene a su iglesia a buscar. Él vendrá a buscar sus escogidos para ir con ellos a reinar. Oh pecador, te ofrece a ti. Thank you.